suavecito, suavecito es como me gusta más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. vive contigo. Esta amiga es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustia. No me hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto.

Come on. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. De corazón y en su Aliado, yo con él. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Castellano, qué bueno baila usted. Pero qué lindo y bueno baila usted. Castellano. Baila usted, baila usted, baila usted.